A mí me sigue dando mucha confianza la resistencia de los compañeros y pueblos indígenas, porque pues, han aguantado miles de golpes en 5 siglos y seguramente ellos en sus asambleas, en su plática entre todos los compañeros y compañeras, van a ir encontrando una solución organizada, bien pensada. Yo confío más en ellos que en cualquier otro líder y en cualquier otro grupo que se diga muy importante. Yo confío en que ellos van a encontrar caminos de resistencia pacífica, clara, organizada, para que estos golpes no nos peguen tan duro.